Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 10, día 2 de julio del 2002. El nivel del vacío total. Cuando estaba orando durante esta hora, tuve una visión de una santa que bajaba de la nube con una rosa en su mano. Se acercó a mí y dijo calmadamente: pequeño amigo de Dios, ¿cómo te encuentras en estos malvados días en los que vives? Espero que venzas a través del amor. Busca en todo momento amar a tu Dios y a tu prójimo. Permanece en el amor y muere en el amor. Yo soy tu pequeña amiga y tu hija, Teresa. Estoy feliz por haber sido enviada a ti en este gran mes de julio. Mi Jesús me solicitó que te revelara los errores del nivel del vacío total. El vacío total significa simplemente estar vacío de todo vacío. Me refiero a estar vacío de todas las cosas valiosas. Eso significa estar totalmente vacío de la divina asistencia, de la esperanza, de la fe y de la caridad. Y también es la ausencia del poder divino, de la sabiduría divina y del conocimiento divino, pero sobre todo es la ausencia de la paz divina. Pequeño amigo, ese nivel es el nivel de los paganos, de los no creyentes, de las iglesias protestantes. El mejor de los hombres en esos grupos que se ufana de ser superior a los demás termina en este nivel. Entre los católicos es doloroso ver que la mayor parte de esta población se encuentra en este nivel. El número se ha incrementado muy rápidamente desde la mitad del siglo XX. Esto es, desde los tiempos en que los pentecostales paganos se introdujeron en la Santa Iglesia de Cristo. Pequeño amigo, he venido para revelarte los errores de este nivel de total vacío. Veámoslo desde la perspectiva de la meditación y de la oración. La oración es una relación del Espíritu con el Espíritu. Es la voz del alma para comunicarse con su Dios. Es el descanso del alma en el seno del Espíritu Divino. Es la mirada fija del amor al amante a través de los ojos del alma. La oración es consuelo. La oración es adoración. La oración es acción de gracias. La oración es sacrificio. La oración es la aceptación de la voluntad de Dios. En la oración escuchamos la voz del amor al que estamos hablando. De manera que la oración es un diálogo. Es a través de la senda de la paz dorada que uno puede alcanzar este alto nivel de oración, que es el nivel de la oración personal con el Señor Todopoderoso. Los santos de Dios te enseñarán más en ese sentido durante los próximos días. Los que pertenecen al nivel del vacío total desconocen todos estos significados de oración. Son como una vasija vacía que hace mucho ruido. Ven a Dios a una gran distancia, suponen su presencia en el infinito. Esa es la razón por la cual hace mucho ruido para invocarlo. En su llanto vacío, ellos acusan a Dios y lo obligan a responderle. Cuando terminan de pronunciar todos sus alegatos en contra de su Dios y llega el turno de su Dios para hablarles o responderles, lo dejan solo y se retiran. Pequeño amigo, qué gran insulto al Dios Todopoderoso. Ellos nunca escuchan. Su oración no es un diálogo, sino una acusación. Su oración no es una relación. Hay una gran brecha entre ellos y su Salvador. Su oración no es un sacrificio, sino un medio para poseer las riquezas de una nación. Esta riqueza y sus urgentes necesidades son las únicas cosas que conocen. No saben nada del Salvador, a quien sus pecados crucifican a diario, ni de la gran necesidad de consolarlo. No saben nada acerca del tierno cuidado de Dios y la gran necesidad de confiar en su voluntad perfecta. No saben nada acerca del camino del Calvario, el único verdadero camino que lleva a la salvación. Todo lo que conocen es al Jesús de los milagros, no al Jesús del Calvario. Esos grupos de personas en ese nivel están muy apegados a las cuestiones materiales. Sus necesidades son los dioses a los que rinden culto. En su oración está ausente el pedir perdón. Ven a todos los hombres como enemigos, de modo que temen a todos los hombres. No tienen fe, de modo que son esclavos del miedo. Ven al espíritu del mal en todos sus caminos. Cualquier obstáculo es obra de los espíritus malignos. Cualquier cruz es una maldición. Eso los hace esclavos de demonios porque piensan en todo momento en ellos. Invierten todo su tiempo en gritar a los espíritus malignos, maldiciendo su comportamiento y también maldiciendo a Dios. Pequeño amigo, esos son los errores de todos los que están en ese nivel de vacío total. Pequeño amigo, esta gente en ese nivel son conocidos por su orgullo. Se presentan a sí mismos ante sus semejantes o miembros de sus grupos como criaturas sin pecado, mientras se revuelcan en un océano de iniquidades. En sus ruidosas oraciones casi no permiten que Dios les hable acerca de sus debilidades y de sus pecados. No escuchan la voz de Dios en sus almas para enderezar sus vidas. Eso los hace esclavos del orgullo. Pequeño amigo, es en este nivel que encontrarás a los demonios videntes de la tierra, quienes predican sobre prosperidad sin trabajo, una vida perpetua en la tierra y quienes ven enemigos en cada hombre. Esos videntes no ven nada sino que se revuelcan en una ilusión de oscuridad. Satanás se aprovecha de ellos en esta visión de oscuridad para poseer muchas almas, dándoles a sus seguidores la riqueza que anhelan a cambio de sus almas. Huyan de ellos, mis pequeños amigos, vuélvanse a Jesús en la Sagrada Eucaristía, Él les hará paz. Pequeño amigo, quiero que sepas que en ese nivel no se hacen oraciones. Todo lo que ellos llaman oración no es nada, sino abusos e insultos contra el Dios Todopoderoso. Eso es todo lo que tengo para ti. El Espíritu les abrirá sus mentes para que puedan ver más si están dispuestos a cambiar y a crecer. Que Jesús, que me envió, los bendiga, los amo. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota, para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos una a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo.